Hola, mi querido amigo. Este trimestre estudiaremos el libro del profeta Jeremías. Ahora, en este primer estudio veremos la historia de su llamado al ministerio profético. El estudio tiene 5 partes. Primero, veremos cuál era el papel y el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿En qué consistía el trabajo de un profeta? Después estudiaremos un poco acerca del origen de Jeremías, de la familia, cómo era su familia, cómo era el ambiente en sus días. En tercer lugar, revisaremos su llamado profético. Veremos también su indecisión delante del llamado divino. Y finalmente, analizaremos ligeramente la ilustración de la rama de almendro. Empecemos pues analizando el papel del profeta. Mira, el profeta en el Antiguo Testamento no tenía apenas una misión de predecir eventos futuros. Hay profetas como Moisés, por ejemplo, que nunca profetizaron, nunca predijeron eventos futuros. El profeta en el Antiguo Testamento era un vocero de Dios más que ninguna otra cosa. Era el encargado de transmitir al pueblo las advertencias divinas. Pero su mensaje no era apenas condenatorio, como muchos podrían imaginar. Es verdad que muchas veces su mensaje envolvía la condenación, porque, tú sabes, la desobediencia trae consecuencias tristes, y si el pueblo no se arrepentía de sus malos caminos, lógicamente que las consecuencias de su pecado lo alcanzarían. Pero la muerte, la destrucción finales del pecador, son las consecuencias naturales de su decisión equivocada. ¿Cómo equivocada? Claro, al rechazar al Dios de la vida y escoger el camino de la muerte voluntariamente. Pero en el Antiguo Testamento, antes de estar preocupados en condenar a los pecadores, los profetas eran heraldos de buenas nuevas, mensajeros del amor de Dios que tiene como propósito salvar al pecador. Observa, por ejemplo, el llamado que Dios presenta a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 33 de su libro, en el versículo 11, dice: "Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva". Y después añade en Ezequiel 18:23: "¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva". En estos dos versículos puedes ver el plan divino. El plan divino es salvar al pecador, no destruirlo. Y la misión de los profetas era predicar esas buenas nuevas de salvación. Claro que para que el pecador valorizara la salvación, era necesario que entendiera la consecuencia de insistir en la vida de pecado y de rechazar la invitación divina. Por eso, los profetas también mostraban pues los juicios que se avecinaban a causa de la desobediencia humana, pero siempre con una invitación al arrepentimiento. Mira, por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 7, versículos 5 al 7. "Al contrario, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones, y si imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni se van tras dioses ajenos para su propio mal, yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre". ¿Te das cuenta de la invitación al arrepentimiento? Dios no aprueba la actitud del pueblo, pero desea que se arrepienta y que vuelva a los caminos de la vida. Bueno, algo parecido sucede con Isaías, otro profeta del Antiguo Testamento. Él describe la situación terrible del pueblo al decir en Isaías 1, 4 al 7, "¡Ay, gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad! ¡Ay, simiente de malvados! hijos corrompidos que han abandonado al Señor, han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. ¿Ves? Esta es la triste descripción del pueblo. Después viene la condenación. Ante ustedes, sigue diciendo Isaías, su tierra es asolada e incendiada sus ciudades. Su país es devorado por gente extraña, asolado como si lo asolaran extraños. Esa es la condenación, pero Isaías no se queda allí, sino que presenta la invitación en el versículo 18, cuando dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Ah, querido, este también debe ser el mensaje de los profetas de hoy. ¿Profetas de hoy? Claro que sí. Todo mensajero divino es un profeta cuando se levanta en el púlpito, porque se levanta para hablar la palabra de Dios. Y este debe ser el mensaje de los mensajeros de hoy. No basta quedarse en la descripción de la triste situación espiritual del pueblo, ni limitarse a anunciar las consecuencias tristes de su pecado, sino que es necesario llamarlos al arrepentimiento. Por eso todo mensaje, toda predicación, todo sermón tiene que terminar con un llamado, una invitación para que el ser humano entregue el corazón a Dios, para que el ser humano se devuelva a Dios. Vayamos ahora a la segunda parte de este estudio. Dios levantó a Jeremías con el propósito de que predicara este tipo de mensaje. De todos los profetas, tal vez Jeremías sea de quien tenemos más información con relación a sus orígenes. De acuerdo a lo que él mismo dice, Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes. Su padre era Abiatar, un sacerdote que tuvo un inicio de ministerio extraordinario al lado de David, pero que infelizmente tuvo un fin vergonzoso al rebelarse contra Salomón. Salomón no lo mandó matar por respeto a su pasado y por respeto al hecho de que había sido un sacerdote apreciado por su padre David, pero lo envió a un retiro de sacerdotes jubilados en la ciudad de Anatot. Jeremías, por lo tanto, había tenido una sólida formación religiosa y debido a su origen ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad. Jeremías vivió en una época de crisis, un tiempo difícil, lleno de cambios, de inseguridades. Fue llamado por el Señor durante el reinado de Josías. Josías fue el último gran rey de Judá. Durante su reinado, las fronteras del reino se extendieron y el culto a Jehová fue restablecido, porque durante un tiempo el pueblo estaba completamente desorientado. Su tiempo, el tiempo de Jeremías, fue un tiempo de restauración. Pero esa época de esplendor se vio truncada de forma trágica cuando Josías murió. ¿Y cómo murió? Enfrentando a las tropas egipcias. A partir de ese momento, Judá entró en una época de inestabilidad que finalizó con la destrucción del templo, de la ciudad de Jerusalén y con la deportación de parte de la población a Babilonia en tiempos de Sedequías. Fue en el año 13 del reinado de Josías que Dios levantó a Jeremías como profeta para el reino de Judá. Detalles de este asunto vamos a ver un poco más en la siguiente lección, en el siguiente estudio la próxima semana. Bueno, en la tercera parte de este estudio consideraremos el llamado de Jeremías. Según su propio relato, le vino la palabra de Dios. O sea, en ningún momento Jeremías tuvo duda de que su llamado era divino. Más aún, él sabía que Dios lo había llamado desde el vientre de su madre. En otras palabras, él había venido al mundo con un propósito. ¿Sabes, querido? Nadie viene al mundo por casualidad. Tu vida tiene un propósito, como la de Jeremías. La felicidad en la vida consiste en descubrir cuál es ese plan, el plan que Dios tiene para ti, y seguirlo. Bueno, Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. El verbo santificar en hebreo es separar. Oh, querido, tú ya naces separado para un plan especial. Jeremías nació separado para el ministerio profético. Pero tú, si no eres un profeta, si no eres un ministro, de todas maneras has sido separado al nacer para un plan especial. Entonces te digo una cosa, no dejes que los golpes de la vida, las circunstancias difíciles de este mundo, te hagan pensar en algún momento que tu destino, entre comillas, es sufrir, porque no lo es. Naciste separado para un plan especial. Entrégate a Jesús y lo descubrirás. Yo sé que la vida golpea, ¿sabes? En una ocasión, una chica de, 20, 22 años, me dijo, ¿qué plan especial puede haber para mi vida? Mis padres murieron cuando yo tenía 3 años de edad. Entonces, mi abuela me crió. Pero cuando yo tenía 10 años, mi abuela también murió. Una vecina me recogió para criarme. Y cuando yo tenía 12 años, una noche, el esposo de mi vecina entró a mi cuarto y me violó. Y yo me escapé de esa casa. Y anduve por la vida. Y hoy yo soy una pobre mujer que vende su cuerpo en la calle para vivir. Y me miró con una mirada fría, ¿sabes? Y me dijo, ¿qué plan Dios tiene para mi vida? ¿Dónde estaba Él cuando mis padres murieron en un accidente de tránsito cuando yo tenía 3 años? ¿Dónde estaba Dios cuando mi abuela murió cuando yo tenía 10 años? ¿Y dónde estaba Dios la noche en que ese hombre entró a mi cuarto y me violó? ¿Cómo quieres que yo acepte que Dios tiene un plan para mi vida? Sabes, querido, hay cosas que yo no te puedo explicar y tal vez en este mismo momento tú te sientes destruido, acabado y te preguntes cuál es el plan que Dios tiene en mi vida, para mi vida, pero Dios tiene un plan, yo no te lo puedo decir, A más B más C, pero arrodíllate, dile a Dios, Señor, muéstrame cuál es el camino que tienes para mí, porque Dios tiene un camino para ti, porque desde que naciste ya fuiste separado para ese trabajo, que tal vez no lo has descubierto, pero que Dios tiene para ti. Bueno, vamos a la cuarta parte de este estudio. Veremos aquí que a pesar de que Jeremías tenía la convicción de que Dios lo llamara, y aunque sabía que ese llamado venía desde el vientre de su madre, el profeta tuvo dificultades para aceptar el llamado. Su humanidad lo llevó a pensar que no podría cumplir con el plan que Dios tenía para él. Por eso argumentó que no pasaba de un niño y que no era capaz de cumplir la misión. Y si tú conoces bien la Biblia, te darás cuenta que Jeremías no fue el único que se amedrontó delante del llamado divino. Moisés también dijo, no sé hablar. Pero Dios nunca aceptó las disculpas del ser humano para rechazar el llamado. Jeremías 1, 7 y 8 dice, pero el Señor me dijo, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Sabes, querido, Dios nunca acepta disculpas para rechazar el llamado. Él te llama y Él te capacita. El Señor saca de ti lo que sobra y coloca lo que falta, pero jamás te deja solo, abandonado en el cumplimiento de la misión de tu vida. Si las cosas no están saliendo como te gustarían que salieran, no es porque Dios te haya abandonado, sino porque tu humanidad no te permite dejar que Dios tome el control de tus decisiones. Volvamos a nuestro estudio. ¿Qué hizo Dios para quitar el temor del corazón de Jeremías? Algo sobrenatural. Jeremías 1, 9 y 10 dice: Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: Yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. La expresión te he puesto es interesante. En el original hebreo es el verbo natán, que significa te encajé, o sea, te he colocado en el lugar exacto donde debes estar. Ni un centímetro para allá, ni un centímetro para acá, ni un milímetro de sobra. A donde el Señor te pide que vayas es el lugar exacto donde debes estar. Aunque no lo entiendas, el Señor nunca te llevará a un lugar a donde su bendita gracia no te acompañe. Por lo tanto, no temas ni desmayes, simplemente ve en el nombre de Dios. Llegamos ahora al fin de este estudio, analizando la ilustración de la vara de almendro. La palabra de Jehová vino a Jeremías diciéndole: ¿Qué ves tú, Jeremías? Recuerda que antes de este incidente, Dios tocó la boca del profeta y enseguida le dio esta visión. El Señor le pregunta: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y él dice: Ve una vara de almendro. Dios le respondió: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora viene la pregunta: ¿Qué tiene que ver la expresión una vara de almendro con la expresión yo apresuro mi palabra para ponerla por obra? Aparentemente no hay conexión, pero tratemos de entender. La palabra hebrea para almendro es shaked. Según el diccionario bíblico, el almendro viene de la palabra hebrea shaked, que literalmente significa el que despierta, el vigilante, el que madruga, estar despierto, velar. Y también esta palabra shaked puede ser traducida como luz. Y esto se relaciona de algún modo con el almendro, porque el almendro es el primer árbol en florecer, como si fuera un precursor de la primavera. Y la palabra en hebreo para apresurar es shoked. De almendro, shaked. Apresurar, shoked. Ambas tienen un sonido muy parecido. Shaked almendro, shoked apresurar. Por lo tanto, se podría relacionar el almendro, shaked, con la vigilancia de Dios para ejercer el juicio. Shoked. Por el contexto, yo creo que la palabra hebrea shoked aquí no quiere decir tanto apresurar, sino que Dios está vigilando su palabra, la está cuidando, como si dijera: Yo estoy poniendo atención a mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, para que no falle ni una sola letra de lo que he dicho, que no se quede sin cumplir nada. Dios está diciendo: Jeremías, te he llamado, estoy poniendo palabras en tu boca, y toda palabra que tú anuncias, yo voy a dedicarle atención y cuidado para asegurarme que todo lo que tú digas sea cumplido. Esto es maravilloso, porque si hemos recibido promesas de parte de Dios, y estamos cumpliendo las condiciones inherentes a esas promesas, podemos confiar que Dios desea cumplirlas y así lo hará. Si esperamos pacientemente en Él, Dios nunca llega tarde. Y las estaciones del año, así como la noche, como el día, son pruebas de que Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad hacia nosotros. Piensa en esto y que Dios te bendiga.